perfume. Dame tu fragancia, pa' que todos perciban que mi alma huele a ti. Yeah, yeah. Oler a ti yo quiero. Deseo tu perfume. Dame tu fragancia, pa' que todos perciban que mi alma huele a ti. Yeah, yeah. Inunda con tu aroma mi vida entera, porque no quiero sucumbirme en lo que no te agrada a ti. Te necesito más y más, te necesito. Yo necesito de la esencia de tu ungüento en mi existir. Te necesito más y más, te necesito. Yo quiero leer a ti. Yo quiero leer a ti. Yo quiero leer a ti. Yeah, yeah. Yo quiero leer a ti. Oler a ti yo quiero. Deseo tu perfume. Dame tu fragancia, pa' que todos perciban que mi alma huele a ti. Oler a ti yo quiero. Derrama tu perfume. Dame tu fragancia, pa' que todos perciban que mi alma huele a ti. A ti. Te necesito más y más, te necesito. Yo necesito de la esencia de tu ungüento en mi existir. Te necesito más y más, te necesito. Yo quiero leer a ti. Yo quiero leer a ti. Oh, oh. Yo quiero leer a ti. Yo quiero leer a ti. Quiero leer a ti. Yo quiero leer a ti.